Astronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Bueno, ese era Rey Camacho y sus Teardrops. Que Rey Camacho alcanzó a grabar aproximadamente unos 30 álbumes en estilos muy variados, que iban desde la salsa chicana, que llaman, hasta la cumbia, pasando por el funky y el soul. Mucho soul grabó en estos años, y después de que participó en conciertos en Vietnam, pues su popularidad se acrecentó en los Estados Unidos. ¿Con qué se va a dejar venir, hermano? Vamos con la máquina del tiempo para atrás y vamos bajando a un tema que de algún modo representa para mí esos primeros atisbos de mezclas interesantes con la música afrocubana. Y vámonos para una época, los años fines de los años 40, en el pleno auge de la mezcla entre el jazz, en su momento era el bebop, y toda la percusión afrocubana. Se va a dejar usted venir con Candela. Más o menos. En fin, ¿qué te dice a vos el término Frisilandia? Frisilandia, pues me da como mucho frío, hermano. Frisilandia es un apodo de la ciudad, que se le pone a la ciudad de Nueva York en una canción de Machito. Frisilandia ya sea una especie de paralelo entre lo que él llama Mambolandia, la ciudad caliente, la ciudad de caribeña, y Frisilandia. Y al mismo tiempo de que al mismo tiempo en que nos presenta esta oposición espacial, que es muy afronáutica, nos presenta también una oposición musical, y sentimos esa influencia fuerte del universo del jazz. En esta canción está ciertamente Mario Bauzá en la dirección musical, y el propio Machito, gran estrella, que se había también demorado para estar presente aquí, uno de los papás, de los abuelitos, de los bisabuelitos de Afronautas. Sí, señor. Mario Bauzá, Machito y la mítica Graciela, que desafortunadamente no está en este corte. En fin, vámonos pues con Frisilandia para que ustedes vean por qué es bueno vivir en Frisilandia. Baje la palanca, Cibertrónica, satélite. Y hágale. La canto con el alma para ti, para, papá. Qué linda melodía para gozar. Oye, la canto con el alma para ti. Cuando estás en Frisilandia, te gusta la ciudad, te vas a Mambolandia, nostalgia te dará. Lindo en Nueva York va a vivir, tarurán. Oye, aquí mismo en Frisilandia he de morir. Ah, Frisilandia, no le paso. Frisilandia, aquí en Manhattan. Frisilandia, me voy patrón. Frisilandia, los rascacielos, los lindos coños. Thank you. para vivir. Oye, aquí mismo en Frisilandia he de morir. Brr, ¡qué frío! Después de ese toque neoyorquino invernal y la presencia de Machito en esta chalupa que nos vino aquí a congelar el ambiente. Pero escapémonos del frío y vámonos para Mambolandia. Vámonos para Puerto Rico. Vámonos para Puerto Rico. Y de los primeros sextetos, si no el primero, que existieron en Puerto Rico, inspirado tal vez por el sexteto de Yo de Cuba, el señor Pedro Juan Piñero González, más conocido como Pijuán, conformó en el año 1964-65 su sexteto, y en el año 1968 este reconocidísimo pianista editó un disco que se llamó Estamos en Todas, con un subtítulo que decía Groovy. Groovy, muy usado aquí en nuestro programa. Sí, muy usado también en la época, en esa época que Groovy era como ya los últimos estertores que la salsa le permitía al bugalú, ¿cierto? Y vamos a escuchar este tema que se llama así, Shingaling Bugalú. Caramba. Del año 1968 de este disco Estamos en Todas. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. mata, me mata. Xingalín Bugalú. Y el disco tiene una cosa particular, pareciera que nos hace la pregunta, esa pregunta difícil para algunos de responder, ¿qué era Xingalín y qué era Bugalú? En su momento era un poquito contradictorio, era dudoso. Ese es el término, dudoso, porque el coro se pregunta, Xingalín, Bugalú, uh-huh, ¿qué será? Y nos quedamos sin saber en esta canción. Pero en todo caso es un tema muy sabroso para bailar, yo creo que en las pistas de baile este tema se arrastra a la audiencia a azotar la baldosa. Y usted me dejó herido con ese Bugalú. Bueno, y sabe que Pijuán estuvo trabajando en activo con su, produjo más o menos unos 22 discos y a finales de los años 80 se retiró y se dedicó a la producción de cine y televisión y a la producción de algunos artistas de salsa de la época. Y bueno, ya no tenemos ocasión de tener nuevas producciones de Pijuán, pero nos dejó una herencia bien sabrosa con todo lo que pudo producir. Ese era Pijuán, sí señor. Pijuán. Por eso le decía ahorita que he herido con ese Bugalú y quiero pues poner otro Bugalú fuerte en una línea no tan puertorriqueña, sino un Bugalú típico, más sonido anglosajón. Nos vamos con esta chalupa para Los Ángeles, costa oeste. Es nada más y nada menos que Jack Constanzo, al que debemos grandes hits de la época del cha-cha y también algo de mambo. Músico que fue actor de cine, que fue bongocero, que está dando de qué hablar en el universo del jazz inicialmente y después en la música latina desde finales de los años 40, yo creo. El hombre pasó por las épocas, llegó a los años 60 y nos brindó algunos bugalús y siguió evolucionando. Y aún en día, hace poco estuvo grabando algunos discos. En los años 90 hizo alguna cosa con Ubiquiti Records, si mal no lo recuerdo. En fin, un músico muy completo, todavía está produciendo. Y queríamos compartir, quería compartirle a usted que le gusta tanto el bugalú, este tema de Jack Constanzo con la que fue en su entonces su esposa, Gary Wu. Don't squeeze the peaches, no exprimas los melocotones o los duraznos. Vámonos con este tremendo bugalú más Latin Soul, en fin, ustedes decidirán. Daddy won't go for that. Once my daddy caught a boy I knew. pues ese costalado de duraznos como que se espicharon mucho después de semejante tocadera. Y bueno, vamos, estamos bugalusudos hoy en este programa. Sí, hombre. La chalupa se nos quedó en las aguas del Latin Soul y el bugalú. Bueno, en este año, Secret Stash, una disquera, lanzó una recopilación que se llama Long Live Boogaloo, 22 Rare Boogaloos de los 63 al 77. Una recopilación muy recomendada que la pueden encontrar en el internet. Y dentro de esta recopilación encontramos muchísimos temas rarezas del boogaloo y otras no tan rarezas. Entre esos temas que encontramos allí encontramos Bataola Boogaloo, del gran trompetista Bobby, que es, creo que tal vez este álbum que se editó en el año 68, fue el debut como líder de una banda en Fania Records de Bobby Quesada. Bobby Quesada, el de la mafia del guaguancó también. El duro Bobby Quesada. El duro Bobby Quesada. El duro Bobby Quesada. Y como bueno, seguimos aquí muy, muy por la línea del boogaloo, vamos a escuchar esto. Yo pongo el disco y tú pones la radiola, y si tú no la pones, se forma la bataola. La bataola debe ser como que se una forma... una jaranga o... se forma... bochinche. El bochinche. El man. Problema. Cierto. Entonces ponga bugalú, ponga el bugalú, bataola bugalú, mi querido amigo satélite, para que no se forme la bataola. Para que no se forme el bochinche aquí en esta emisión. Y sigamos gozando con Afronautas de Latina Estéreo. me. Tell me, baby. ¿Qué más tú te portas conmigo, bendito? ¡Vaya! ¡Ahí! Mamá, mira, mamá, ponme la radio, la radio, te lo digo yo, mamá, te lo digo yo, mamá, sí, ponmela. Afronautas, afronautas. Sí, y si no pones el disco por culpa tuya, suspendemos el bembé, ¿cierto? Sí, y bueno, y como la cosa se calentó, ¿eh? Y hablando de malos hábitos, malas maneras, de problema, de bochinche, pues, ¿qué te suena a vos? You got to change your evil ways, baby. Uy, un tema que hiciera famoso por allá en el 69, Carlos Santana, cuando ya surgió la agrupación Santana. ¿Del primer disco de Santana? Del primer disco de Santana, sí, señor. Evil Ways, que era en realidad un cover de un tema de Willy Bobo, otro gran personaje afronáutico, de lo que había sacado un año antes en un disco del mismo nombre, Evil Ways, que se podría traducir como Evil es mal, algo que está mal. Como maneras malignas o caminos... Las vías, caminos como sí, demoníacos o caminos malignos. Uh-huh. En fin, Willy Bobo, pues, un hombre que, digamos, en los 60 tuvo mucho éxito, muy cercano al universo del jazz. Se acercó al soul también, tocó con Carl Jader, me acuerdo, en uno de los trabajos de los años finales de los años 60 con Mongo Santa María. Hizo carrera inicialmente en toda la costa oeste. William Correa se llamaba, ¿no? William Correa. Ah, ¿cómo le parece? Hasta. William Correa, conocido como Willy Bobo. Para mí es un personaje importantísimo en toda la escena, y para Afronautas es un gran nombre que tenemos que recordar y que pues traemos por primera vez en este viaje afronáutico. Sin más preámbulos, yo creo, vámonos con este super soul jazz maligno. You got to change your evil ways, baby, before I stop loving you. You got to change, baby, and every word that I say is true. You got me jumping and running all over town. You got me sneaking and peeping and running you down. This can't go on. Lord knows you've got to change, baby. And my pots are cool. You hanging out, baby, with Gene and Joan and a who knows who. I'm getting tired of waiting and fooling around. I'll find somebody who won't make me feel like a clown. This can't go on. Lord knows you've got to change, baby. Pots are cold, you hanging out, baby, baby. With Jean and Joan and oh, who knows who, I'm getting tired of waiting and fooling around. I'll find somebody who won't make me feel like a clown. This can't go on. Lord knows you've got to change, baby. Edelweiss, y yo creo que ese pobre muchacho todavía está esperando a la mujer para que vaya y le cocine. Ah, ya debe estar todavía por allá, como se diría hoy en día, parchada. Con Jim and y Joe. John and who knows who. Y quién sabe quién sí. más. Tremendo. Hombre, Willy Bobo nos dejó muy temprana edad, ¿no? De 49 años falleció Willy Bobo por allá en el año 83. ¿De cáncer? De cáncer. Y pues con un potencial impresionante. Inclusive el hombre siempre estuvo en esa parte, en ese intermedio, en esa nebulosa entre el jazz y la música latina. Nunca quiso, digamos, pegarse de la rueda del boom salsero de la música latina de los años 70 y no tuvo mucha fortuna en el mundo del jazz. Él se consideraba personalmente como alguien más cercano al universo del jazz e hizo mucho por meterle ese feeling latino. Afrocubano a la música, uh-huh. a la música jazz. Una curiosidad es que su hijo Eric Bobo, que también es percusionista, toca con estos monstruos del rap, Cypress Hill. Ah, o sea, no, vea usted. Vea usted, cierto. Y bueno, ya vamos terminando este viaje que hoy ha estado muy centrado en el universo del Boogaloo, del Chingaling, del Latin Soul. Hemos estado por aquí mucho por los Estados Gastamos Unidos. Gastamos poquita gasolina hoy en esta chalupa porque... Sí, hoy fue un viaje muy ecológico el de hoy. Y bueno, para terminar los dejamos con otra de estas rarezas afronáuticas. Una historia bien particular, ¿ah? ¿Eh? Una historia bien particular. ¿Qué te suena a vos el vendedor de sandías? El Watermelon Man. El fraseo, ese es el fraseo del que vende sandías. Tema que compusiera por allá en el año 62, un monstruo del jazz, me fascina, Herbie Hancock, pero que hiciera célebre otro gran monstruo de la música latina, Mongo Santa María. Fue un hit mundial, la versión de Mongo Santa María, uh-huh. que tiene, creo yo, a la Lupe. En la versión de Mongo Santa María tenemos a la Lupe. Vamos con Watermelon Man, pero estas las conocen ustedes. Tenemos una versión en un disco de nada más y nada menos que Fajardo, en un disco de él que tiene orientado como Boogaloo, para no irnos de la línea, uh-huh. pero es un Boogaloo híbrido, raro, misterioso. Porque suena muy charanga, ¿no? Suena muy pachangoso. Muy pachangoso. Muy pachangoso, sí. Con una flauta, una cosa inusual. Uh-huh. Flauta en el Boogaloo. Y si no nos creen, pues escúchenlo. Sí, y antes de despedirnos y dejarlos con este tema sabroso, recuerden visitarnos en afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Síganos ahí. Si usted tiene un perfil de Google, nos puede seguir. Si usted tiene un perfil en Facebook, también nos puede seguir en Afronautas Latina Estéreo. Y bueno, si tiene quejas, reclamos, felicitaciones, cualquier cosa que nos quiera decir, nos la puede decir dirigiendo un correo a afronautas@latinaestereo.com. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a los fundamentalistas de La Clave y El Saoco, que los tenemos aquí muy presentes siempre. Y recuerde que nosotros no queremos pontificar acerca de la música, solamente queremos compartir un rato con ustedes estos temas que pues hemos dado en estar buscando, investigando y compartirlos. Un rato agradable aquí por Latina Estéreo. Despídase, Severina. Pues hombre, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta séptima emisión, este séptimo vuelo por los universos paralelos de las músicas latinas y otras curiosidades. Y bueno, los dejamos yo creo con Watermelon Man. Por aquí esperemos que nos den el espacio la próxima semana para seguiros deleitando con esta música que no cesa y que cada día entre más se rebusca uno en la colección, más cosas se encuentra. Sí, más allá de las orillas de las músicas afro caribeñas y chancletelo satélite.